por la democratización de la palabra, www.lanuevarepublica.org. Esto es ya por las noches, acuérdense que habíamos cambiado de horario, las últimas dos semanas no habíamos podido estar por algunas actividades. Tengo el honor, ¿no?, de tener el encargo de ser enlace distrital de Morena, de Andrés Manuel, en el Distrito 6, en Coacalco, Tultepec. Entonces, pues a veces se nos complica como un poco en la mañana, y en la noche pues también a veces hay que salir a arreglar algunas cuestiones. Pero bueno, ya con la promesa de organizarnos un poco mejor y de hacer el programa aunque sea grabado, ¿no? Saludos a todos los que nos están escuchando, saludos a Mona Lisa, yo también le extrañaba, a Lirio Blanco, a Katy, a Tlahualil, a Molotov, y aquí Molotov me pidió que mandara saludos a la nueva notaria adscrita, la licenciada Cami, ¿no?, que nos escuchan desde el jardín, en su casa, ya en el sur, ¿no?, en disfrutando de la lluviecita, dice que nos están escuchando. Y saludos también a Luis Alfredo, nuestro compañero de Tultitlán, a Juan Pablo Loredo, a Presiliano Martínez, a doña Alicia Mercado, a María Guadalupe Reyes, a Sandra Hernández, a Cuauhtémoc Arroyo, a Guillermo Díaz, a todos los que nos están escuchando, agradecerles el que estén por acá hoy en la noche. Bueno, comenzamos recordándoles la invitación para que se vengan al chat de la radio. Ya saben que es www.lanuevarepublica.org. Ahí pueden entrar directo o en la página de la radio pueden entrar y está ahí el navegador. También invitarlos a que visiten la página de la radio, la página web, ¿no? Ahí hay información muy muy completa, actualizada, y están los audios de los programas que se transmiten todos los días en Radio La Nueva República. Invitarlos también a que sigan a la radio en Twitter, en arroba Nueva República, en Facebook está la fanpage, ¿no?, así le llaman, en Radio La Nueva República, ¿no? Y pedirles también que si tienen tiempo, si tienen ganas, nos den un me gusta en la página de nuestro distrito querido, del 6, que es Morena Crece, Distrito 06, Coacalco, Tultepec. Ahí se enteran de todo lo que estamos haciendo, tratando de fortalecer la presencia y la estructura organizativa de Morena en los municipios de Coacalco y Tultepec. Y obviamente está la invitación también para que sigan al licenciado Andrés Manuel López Obrador, al presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en su cuenta de Twitter, que es @lopezobrador_, y también en su página de Facebook, ¿no? Entonces, ya una vez con todos los avisos hechos, habidos y por haber, ¿no?, empezamos el programa platicando. Fíjense que siempre dedicamos como una parte, ¿no?, a hablar de las actividades que hacemos de Morena, pues porque luego no tenemos así como que tantos espacios para dar a conocer de nuestras actividades. Entonces aprovechamos este espacio que Radio La Nueva República nos ofrece amablemente. Y entonces les platicamos que estamos ya como fortaleciendo los equipos en territorio, ¿no? Ya tenemos más compañeros acá. Se acaban de integrar 14 compañeros maravillosos, de verdad, que tienen muchas ganas de trabajar y que están haciendo trabajo territorial junto con otros compañeros que ya estaban. Entonces, ahí vamos, estamos empezando. Nuestra meta, como ya la saben, la han visto en redes, la han escuchado de parte de Andrés Manuel, es terminar con la totalidad de los comités de base el 20 de noviembre, que es la fecha de nuestro Congreso Nacional. Ahí nos vamos a reunir y vamos a decir, en el 6 cumplimos, y cumplimos en todo el Estado de México. Entonces ahorita pues nos estamos abocando a eso. También acaba de terminar esta etapa de concientización a la mujer encabezada por la Secretaría de Mujeres del Comité Estatal de Morena en el Estado de México, que encabeza nuestra compañera Edith Garduño, con una actividad padrísima que es el teatro, ¿no?, y que la obra se llama ¿Qué veo cuando me veo? Entonces acaba de terminar ya esta actividad en las sedes que se habían programado, y pues obviamente van a seguir habiendo más actividades de Morena en el Estado de México referente a las mujeres. Y aquí en el 6, porque ahora ya todos somos uno, ¿no?, vamos a empezar una actividad que queremos invitar, las que los queremos pedirles que se sumen, que nos acompañen, que nos ayuden, porque estamos como recuperando también la parte de movimiento de Morena. Morena, si bien tenemos que cumplir con la parte organizativa y ser una maquinaria electoral, una maquinaria de guerra electoral, pues también tenemos que recordar nuestro carácter de movimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un trueque de libros. Nuestra primera meta es juntar 100 libros, reunir 100 libros de cualquier género, de cualquier autor, precio, tamaño, etcétera, etcétera. Los vamos a estar recibiendo en las oficinas de Morena en el Distrito 6, que está ubicada en Vía José López Portillo, kilómetro 26.5, interior 65, entre Boulevard Coacalco y Zarza Parrillas. Ahí vamos a estar recibiendo los libros en los siguientes horarios. Los martes es de 3 de la tarde a 6, de 3 de la tarde a 7 de la noche, ¿sí? Los miércoles y jueves de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Ya lo vamos a empezar a publicar en las redes, pero se los informamos de una vez. Nos ayudan a reunir libros. Estos libros vamos a ir a los módulos de afiliación en las colonias, ¿no? Y vamos a intercambiar los libros. O sea, un ejercicio muy simple, ¿no? De intercambio, de nutrir el programa con las aportaciones, de nutrir la actividad con las aportaciones de todas y todos, ¿no? Entonces yo llevo, por ejemplo, Las intermitencias de la muerte de José Saramago y lo intercambio con alguien por otro libro, ¿no? O viceversa. Entonces vamos a reunirlos, se trata de tener los 100 libros nuevamente e ir a otra colonia y seguirlos intercambiando. Es una actividad de promoción de la lectura, es una actividad de cercanía con la gente y bueno, los esperamos entonces que nos ayuden. Recuerden, cualquier libro, cualquier tipo de libros, ¿no? Los estamos recibiendo en las oficinas de el enlace distrital del 6, o sea, su servilleta, en Vía José López Portillo, kilómetro 26.5, interior 65, entre Boulevard Coacalco y Zarza Parrillas, junto al Verificentro, ¿no? Está en la estación San Francisco del Mexibus. Los horarios, se los repito, es los martes de 3 de la tarde a 7 de la noche, y los miércoles y jueves de 10 a 2 de la tarde, y los teléfonos son 15-42-0590, y si no me pueden echar un phone directamente, al 044-55-4009-4724. Ya les pasaremos más información de cómo le vamos a denominar la actividad, por dónde vamos a empezar, pero bueno, ahorita nuestra actividad fundamental pues es la recopilación de libros. Hace tiempo hicimos un proyecto muy chido, que bueno, lamentablemente nos fue robado, ¿no?, que fue una biblioteca y la hicimos con apoyo ciudadano. Entonces no vemos la manera por la que los compañeros y compañeras de Morena no quieran participar en esta y ayudarnos a promover la lectura. Tenemos en cuenta que muchas veces dicen que México es un país donde la gente no lee, pero más bien la gente no lee porque a veces no tiene para comprar el libro, no sabe que puede descargar libros electrónicos, no tienen acceso a internet, ¿no? Entonces, bueno, vamos a fortalecer la revolución de las conciencias, la regeneración del pensamiento a través de la lectura. Entonces, pues ya los esperamos y pues ojalá y nos echen la mano con uno que otro libro. Y bueno, hablando de Andrés Manuel, hablando de Morena, les quiero platicar algo. Ustedes saben que Margarita Zavala, pues quiere ser candidata a la presidencia municipal, a la presidencia de la República, perdón. Ella dice aquí, ahorita estoy viendo que los otros aspirantes no conocen el país como ella, ¿no? Pues sí, seguramente no la conocen en las condiciones en que ella las conoce. Pero ahorita sale una nota en el Universal que dice que sí puede ganarle a López Obrador, Margarita Zavala. Ya cuando dice sí puedo ganarle, ya está implícito una derrota. O sea, está reconociendo que Andrés Manuel va arriba que ella. Pero bueno, dice que sí puede ganarle a López Obrador, es una cosa muy simpática, muy graciosa, ¿no? Dice que ella confía primero en que va a ser la candidata del PAN, el partido que señala que va a obtener el triunfo en el 2018, y obviamente, pues como ya son lo mismo, mantiene la confianza en Alejandra Barrales, líder nacional del PRD. Por cierto, ayer o antier apareció una nota en el Universal también, donde Andrés Manuel decía que no íbamos a ir en alianzas con nadie, para que luego por ahí no haya algunos confundidos que digan que es posible que vayamos en alianza con el PRD. Ya Andrés Manuel lo dijo, no vamos en alianza con nadie, nuestra única alianza es con el pueblo de México. Entonces, ella ya está hablando de que confía en Barrales, pensando en que a lo mejor puede ser la candidata de una coalición PAN-PRD, ¿no?, que ya no sorprende a nadie. Y entonces dice que sí está confiada en vencer al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en las próximas elecciones del 2018. Dice que le podemos ganarle, sí puedo ganarle. Y eso se lo dijo a Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula. No descartó que para el proceso electoral del 18, López Obrador sea el verdadero rival ante la decaída del PRI, pero confió en que el PAN puede salir ganador con ella como candidata. Eso es como tener la autoestima muy alta, ¿no? Yo creo que Margarita Zavala, independientemente de que sea del PAN o de que sea de donde sea, es una mujer demasiado gris. Entonces, así no es ni carismática ni nada. Entonces, así como para candidata yo no la veo. Pero bueno, en fin, cada quien tiene sus aspiraciones muy legítimas, aunque no todas viables. Pero bueno, dice que está segura de que será la candidata del PAN, y que está esperanzada en que el proceso para elegir el candidato del partido para competir por la presidencia de la República se haga mediante un proceso democrático. Ella dice que conoce la vida interna de su partido, que ha contribuido a la unidad, y debemos tener una cercanía con los ciudadanos. Dice que hay que ser cercanos como panistas y como políticos, y es lo que ella hace, y que se está acercando a los ciudadanos. Eso es lo que dice Margarita Zavala en relación a ella. Y luego dice que rumbo al 2018 el tema de las alianzas con el PRD no es ajeno a la ex primera dama. Ella, para los que no lo sepan o ya lo hayan olvidado, ¿no?, fue esposa de Felipe Calderón. Bueno, es esposa de Felipe Calderón, quien fue el primer espurio de este país que se robó la presidencia en el 2006. Es esposa y ahora intenta ser la segunda espuria, pero bueno. Y expresó su confianza en la nueva dirigente del Sol Azteca, Alejandra Barrales. No obstante, dice que mantener la calma, pues ahora ella está concentrada en su partido. Ya cuando alguien dice que, alguien del PAN dice que mantiene la confianza en un dirigente del PRD, ya valió todo y ya van juntos, no se preocupen. Y dice que sí le gusta Alejandra Barrales y que es una política que ha conocido por mucho tiempo y que por ahora ella está concentrada en el PRD, me imagino que habla de Barrales. Y siempre que hay una mujer en el partido nos ayuda a todas, y eso es lo que dijo Zavala. Entonces, bueno, ahí está Margarita Zavala con la autoestima muy alta, pensando que le puede ganar a Andrés Manuel, y pensando, pues, que obviamente va a ser la candidata al PAN. Probablemente sí, aunque yo creo que por ahí va a haber algún pleito con Ricardo Anaya, ¿no?, que ahora quiere debatir con Andrés Manuel, y que dice que Andrés Manuel no quiere debatir con él. Ya se lo dijo Andrés Manuel a Anaya, que él no debate con aprendices de mafiosos, ¿no?, que él no va a debatir con él, que él va a debatir con el jefe de todos, que es Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y pues bueno, Anaya pues ya lo mandó a la lona. Pero bueno, Anaya quiere debatir, Margarita Zavala piensa que le puede ganar. Entonces, está como interesante esto, y yo creo que cada vez que se vaya acercando más el tiempo de la elección, van a aparecer notas de este tipo, y también mientras más se acerque el periodo electoral del 2018, pues va a renacer la guerra sucia, que además, bueno, más bien se va a intensificar, porque nunca se ha ido del todo, ¿no? Entonces, esta es la nota que están hablando, ¿no? Y hay otra nota por aquí simpática en proceso, ya sabemos todos que es el semanario de Julio Scherer, donde dice que Javier Lozano deberá pagar 10 millones de pesos a Manuel Bartlett por perder juicio por daño moral. Aquí dice que va a tener que pagarle 10 millones de pesos a Bartlett por concepto de gastos y costos al perder el juicio emprendido por supuesto daño moral. Esto lo informó el abogado de Bartlett, que dice que le tiene que pagar aquí el sujeto ¿no?, que es medio pasadito, Javier Lozano, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que pasa por aquí en el asunto, ¿no? Le tiene que pagar por daño moral, y Javier Lozano, pues yo creo que también es un personaje medio simpático, que seguramente también se va a apuntar, ¿no?, para querer ser candidato al PAN. Ya ven que todo el mundo siente que puede, pero bueno. Entonces, esas como las notas con las que empezamos el programa, ¿no? Ya teníamos tiempo de no escucharles. Ahorita les platico, tuvimos aquí una bronca con la computadora y se nos fue la nota de Lozano, ya la tenemos acá, nuevamente. Entonces, bueno, estábamos platicando que Javier Lozano le tiene que pagar 10 millones de pesos a Bartlett tras perder juicio por daño moral. Esto lo informó el abogado de Manuel Bartlett, Carlos Mesa Viveros, y dice que ya causó estado, por lo que Lozano está obligado a pagar la cantidad reclamada por el exmandatario poblano. Esto fue en el 2012, cuando ambos personajes se presentaron como candidatos al Senado, ¿no? Entonces, ahí hubo como una serie de reclamaciones, ¿no? Y Bartlett aseguró que Lozano se asoció con José Córdoba Montoya para vender la energía eléctrica al Ayuntamiento de Puebla, y que criticó su desempeño como titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social respecto de la tragedia de la mina de Pasta de Conchos y su relación con el ex dirigente magisterial Elba Ester Gordillo. Entonces Lozano le dio un plazo de 10 días a Bartlett para que se retractara de sus declaraciones, pero como el exsecretario de Gobernación no lo hizo, o sea, Bartlett acudió al juzgado para interponer una denuncia por supuesto daño moral en su contra. Y luego Lozano tuvo un primer fallo a su favor que obligaba a Bartlett a pagarle una reparación moral, ¿no?, por 63,000 pesos. Sin embargo, Bartlett apela la sentencia y ahí es donde la cosa le cambia y donde la suerte le cambia a Lozano, y bueno, pues ahora él es el que tiene que pagar. Entonces, así está la cosa, así está el asunto con los panistas, ¿no?, que ya saben que van a ir en alianza con el PRD, yo me imagino que también van a ir en alianza para la gubernatura, ¿no?, y en una situación en donde realmente el PRD perdió ya totalmente el rumbo, ¿no?, ya el PAN, pues bueno, ha sido un partido siempre aliado al poder, ¿no?, pero el PRD que hipotéticamente, bueno, no hipotéticamente, que surgió como un mecanismo democrático, como una alternativa, un partido que costó vidas humanas, pues hoy está haciendo el papel del Partido Verde del PAN, donde además tampoco ha ganado mucho. Ha aportado votos, sí, ha aportado un 2-3% de los votos, quizá un poco más, un poco menos, pero no ha obtenido nada. Por ejemplo, en el caso de las gubernaturas que ganó el PAN en 2015, pues los candidatos eran panistas. Entonces, bueno, esta es así la situación con el PAN, con el PRD, hay que esperar a ver qué pasa. Y bueno, pues con esto empezamos el programa. Y hay algo que también es importante platicar. Mañana inician, cambiando radicalmente de tema, los Juegos Olímpicos. Independientemente de lo que cualquiera pueda pensar de que si verlos es una perdedera de tiempo o algo así, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé si se acuerdan en las transmisiones de televisión, cuando estaba Televisión Azteca y Televisa, ¿no?, pues hacían transmisiones de absurdas a veces, donde veía uno entrenando a una gimnasta del Congo belga, ¿no?, que ni posibilidades tenían, y no lo digo en tono despectivo, simplemente relacionando a que no era una potencia en ese deporte, o nos empezaban a platicar desde cómo se ponían las agujetas los futbolistas mexicanos. Bueno, pues entonces resulta que eso obviamente les generaba un chorro de lana, ¿no?, a las televisoras, sobre todo a Televisa y Televisión Azteca, y pues mañana empiezan los Juegos Olímpicos, y resulta que Carlos Slim le dio un golpe millonario a Televisa y a Televisión Azteca. Está claro para todos, ¿no?, que el gran negocio de los Juegos Olímpicos es la transmisión por TV. La venta de derechos le reporta cientos de millones de dólares a los organizadores, y las empresas que los adquieren se bañan en oro gracias a la publicidad. En México y en toda Latinoamérica, el gran ganador fue Carlos Slim, quien se quedó con el monopolio de la difusión en televisión abierta, en detrimento de Televisión Azteca y Televisa, con lo que cambia el escenario de que el país había vivido durante décadas. Las emisoras públicas y la TV por cable van a cobrar protagonismo. En la primavera del 2013, recapitulando, mientras Peña Nieto y los funcionarios del Grupo Televisa negociaban la reforma constitucional en radiodifusión y telecomunicaciones, los ejecutivos de América Móvil de Carlos Slim le dieron un golpe certero a las dos grandes televisoras abiertas mexicanas. América Móvil anunció que le había comprado al Comité Olímpico Internacional, el COI, los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos de Invierno del 2014 y de las Olimpiadas de Río de Janeiro, que empiezan ya el 5 de agosto, ¿no?, para difundirlo en sus plataformas y en 17 países de América Latina. Extraoficialmente se informó que ese negocio le costó a Carlos Slim 130 millones de dólares. Hay que ver cómo cuánto planea que le reporte, que le represente más bien, ¿no? Televisa y Televisión Azteca guardaron silencio, pero negociaron desde entonces con América Móvil la posibilidad de comprarle los derechos para sus canales de televisión abierta. Desde 2011, el duopolio televisivo mantiene una guerra frontal contra las compañías de Slim. No solo en el terreno de las telecomunicaciones, donde por cierto hay que acotar que últimamente la señal ha andado súper mal, ¿no? Sino en el fútbol, las plataformas de televisión online y ahora en los olímpicos. En abril de 2016, Arturo Elías Ayub, vocero de América Móvil, anunció que los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro no serían transmitidos por Televisa ni por TV Azteca, sino por las plataformas de Claro Video, especialmente por Claro Sport, el canal de televisión online de esta compañía. Entonces, no sé si lo tengan todos o cómo funciona esa cosa. Si alguien me dice, las estaciones públicas de Canal 22 y Canal 11 van a ser las únicas emisoras abiertas que difundirán las competencias de Río de Janeiro, además de los canales de televisión restringida como Fox y ESPN, cuya señal se ve en las compañías de televisión por cable y satelital en México. Elías Ayub presumió que serán los Juegos Olímpicos más vistos en la historia, pues los horarios son muy buenos y la diferencia de programas permitirá tener mucha audiencia. De no conseguir los derechos de transmisión y comercialización de los Juegos Olímpicos, se calcula que las pérdidas para Televisa y Televisión Azteca rondarán los 847 millones de pesos. Van a perder un chorro de lana, según consideraron la agencia especializada de noticias MX Sports y la revista Forbes. Televisa, por su parte, afirmó en sus reportes trimestrales ante la Bolsa Mexicana de Valores que las coberturas de las Olimpiadas de Atenas y Londres no representarán un gran negocio. Del 11% que representaron para sus ingresos anuales los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004, la cifra bajó a un 1% en Londres 2012, según Televisa. Sin embargo, la pérdida de anunciantes se estima en 45 millones de dólares, 847 millones de pesos. Para Televisa, 25 millones de dólares, y para Televisión Azteca 20, y eso da la suma de los 847 millones de dólares que las televisoras van a perder. La estadounidense Fox Sports pretende hacer su agosto con las audiencias mexicanas y ya anunció que 15 de las 24 horas de su programación diaria se destinarán a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Ahora, nada más por comentar, la transmisión que hace Fox Sports, por ejemplo, del Mundial, es infinitamente superior a la que hacía Televisión Azteca y Televisa. Entonces, a lo mejor sale mejor el asunto. Sin embargo, no solo los canales del duopolio televisivo, o sea, Televisa y Televisión Azteca, van a ser afectados por no contar con los derechos de transmisión. Prácticamente todas las compañías de televisión abierta, así como los programas radiofónicos y hasta los medios digitales, como portales informativos, blogs, sitios online, redes sociales que no cuenten con los derechos, padecerán severas restricciones. Las 5 cuartillas del documento Normas de Acceso a la Información para la Difusión de los Juegos de la 31ª Olimpiada en Río de Janeiro establecen que podrá haber a lo sumo 6 minutos diarios para la transmisión de información y de las imágenes relacionadas con los certámenes deportivos, siempre y cuando el material olímpico no aparezca en más de 3 programas informativos al día. Esto va a estar como gracioso. El material olímpico no puede difundirse en servicios interactivos como servicio de información continua o de información deportiva en ningún servicio de video a la demanda, es decir, en las plataformas digitales de Internet. Es más, el COI expresamente prohíbe que el material olímpico sea convertido a formatos de animación gráfica como GIF, animados como GFY, WebM, o formatos de video cortos como Vines y otros. En otras palabras, ni en Twitter, ni en Facebook, ni en YouTube, y menos en Periscope, se pueden transmitir imágenes que no sean autorizadas por escrito por el COI y que no cuenten con los derechos de acceso a la información. Las penas y multas establecidas por el COI para aquellos que incumplan con sus severas normas pueden ir desde revocar las autorizaciones de acceso a las instalaciones olímpicas a los periodistas y medios, hasta la imposición de infracciones o la presentación de quejas en el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Entonces, bueno, para esta ocasión ni Televisa ni Televisión Azteca van a poder transmitir los Juegos Olímpicos más que 6 minutos al día y siempre y cuando no aparezcan en programas distintos. Y bueno, los programas de televisión y radio que no sean titulares de derechos no podrán realizar tampoco entrevistas con teléfonos móviles a atletas y oficiales en las instalaciones olímpicas. No podrán emitir ni producir comentarios en continuo ni una cobertura análoga en relación con cualquier material olímpico, ya sea en directo o deferido. O sea que los apretaron bien, ¿no? Entonces no van a poder hacer nada de eso, ni transmisiones en vivo, ni entrevistas, si no cuentan con los derechos que compró América Móvil, ¿no?, que pertenece a Carlos Slim. Entonces, bueno, les asesta un golpe fuerte a los varones del dinero, pues es lo único que les interesa. Entonces, bueno, si ustedes quieren ver los Juegos Olímpicos, pues tendrán que hacerlo por Fox Sport, por ESPN, o en la plataforma de Claro Video. De ahí en fuera, pues por ningún otro lado, ¿no? Entonces, bueno, ahí se los dejo. Vamos a ver si hay algún comentario en el chat. Y si no, nos vamos a música. Y bueno, aquí nos está dando la bienvenida B. Y por aquí Mona Lisa me da un aviso, ¿no? El programa se va a repetir a las 11 de la mañana, el día de mañana, ¿no? Y el sábado a las 4 de la tarde, entonces para que estén atentos a la retransmisión del programa, ¿no? Y también pues para no dejar solos dudas y estar re preocupados, ¿no?, a todos aquellos que nos oían en la mañana. Por cierto, saludos a Sgamer, que le mandé un WhatsApp y que dice que está trabajando. Entonces, bueno, vamos a música y regresamos. En la primera parte del programa entramos escuchando a Carlos Ponce y ahorita vamos a escuchar a Fonseca y Juanes con una canción que se llama Tú y a Ricardo Montaner con otra rolita que se llama Tan Enamorados y ahorita regresamos a ver con qué. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Yo soy Maru, los saludo. Sigue escuchando En Tránsito con Maru. Amor, óyeme bien, algo que nunca me has oído. Quiero darte un beso herido, 100 palabras profanas. Quiero guardar el silbido del aire que se mueve cuando pasas sin mirar, sintiéndote en la oscuridad. Donde te encuentro al despertar, donde el sueño se hace realidad. Eres mi memoria y yo soy el olvido, donde el tiempo pasa y tú no estás. Eres la coartada y yo soy el delito. Hablarte al oído, quiero darte un verso herido, 100 palabras profanas. Quiero decir, y tú que sanas todo lo que llevo adentro, quiero que traigas tus ganas de sanar mi cuerpo y hermoso. De sanar mi mundo enfermo y tú. Eres mi memoria y yo soy el olvido, donde el tiempo pasa y tú no estás. Eres la coartada y yo soy el delito. Cómo era el ruido de este mundo cuando tú no estás.

Saludos y gracias a todos. Pues aquí Mona Lisa comenta que las Olimpiadas, ya como platicábamos, las van a transmitir en Canal 11 y Canal 22. Y bueno, los canales pues están pidiendo que se recomienden escucharlos y verlos por allá, ¿no? Cambiando de tema, pues ahí ven que Duarte, ¿no?, el gobernador de Veracruz, pues es como pues una persona poco recomendable, ¿no? Entonces, obvio que se rodea de personas poco recomendables. Y ahora no es la Casa Blanca lo que está aquí, sino son 5 residencias en Texas, o Texas, como dirían los gringos, ¿no?, que son propiedad del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y de su esposa. Estas propiedades valen algo así como 2.4 millones de dólares y se ubican en el complejo residencial de Woodlands y comenzaron a comprarlas un año después de su nombramiento en la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. Curiosamente, ¿no?, el secretario de Seguridad Pública de Veracruz se llama Arturo Bermúdez Zurita y él y su esposa, como ya les decía, son propietarios de 5 residencias en el complejo de Woodlands en el estado de Texas, Estados Unidos, que están valuadas en 2.4 millones de dólares según registros oficiales. Estas propiedades comenzaron a ser adquiridas entre agosto de 2012, un año después de que Bermúdez Zurita fuera nombrado como jefe policíaco, y abril del presente año. De acuerdo con documentos públicos del registro de la propiedad del condado de Harris en Texas, Bermúdez Zurita tiene 2 residencias a su nombre, una valuada en 344 mil dólares y otra en 440 mil dólares. Bermúdez Zurita adquirió otra propiedad a través de una carta poder que entregó a su esposa Sofía Lisbeth Mendoza Hernández, valuada en 314 mil dólares. Y por su parte, Mendoza Hernández, quien es presidenta del patrimonio, o sea, su esposa Sofía Lisbeth Mendoza Hernández, que es presidenta del patrimonio Unidos por Ti, del voluntariado de la Secretaría de Seguridad Pública veracruzana, adquirió otras 2 casas, ¿no? Pues ya saben que la igualdad del hombre y la mujer, pues siempre hay que reflejarla en todas partes, y si es en propiedades, mejor. Una por 890 mil dólares y otra por 528 mil dólares. Había que preguntarle de a dónde, ¿no? La propiedad de 890 mil dólares tiene chimeneas y 11 piezas, de las que 5 son recámaras y además cuenta con 4.5 baños. Bueno, el portal de Aristegui Noticias comenta que en días pasados recibió unos documentos sobre las propiedades de la pareja y tras consultar los archivos oficiales de Texas, a los cuales se tiene acceso de manera gratuita vía internet, se comprobó su autenticidad y de que sí pertenecen a Bermúdez Zurita y a su esposa. Por ejemplo, presenta el portal de Carmen Aristegui un documento con la firma de Arturo Bermúdez en documentos de compraventa y en la carta que le dio la carta poder que le dio a su esposa, y la firma es idéntica a la que ha plasmado en documentos oficiales del gobierno de Veracruz, y también la firma de su esposa es la misma tanto en la carta poder como en los documentos de las 2 casas que ella adquirió a su nombre. Y bueno, además el domicilio que registró Bermúdez Zurita para los trámites, pues es el que corresponde, y se encuentra ubicado en un fraccionamiento de Veracruz, ¿no? Dice, por ejemplo, aquí señala la fecha de compra, ¿no?, que el 31 de agosto del 2012, en el número 19 de la calle de Naxhead Place, Arturo Bermúdez compró una casa a nombre de Sofía Lisbeth Mendoza Hernández por 314 mil dólares. 314 mil dólares, algo así como 4.162.729 pesos. Luego, el 1 de octubre del 2012 compró otra casa también a nombre de su esposa, un marido muy considerado, por 890 mil dólares, o sea, un total de 11.407.842 pesos. El 11 de diciembre del 2012 también aparece la compra de otra propiedad dueña de Arturo Bermúdez Zurita, el secretario de Seguridad Pública de Veracruz, y a nombre también de su esposa, por 528 mil dólares, algo así como 6.736.435 pesos. El 26 de junio del 2013 compró otra casita en esta ocasión no nada más él la compra, sino que también la pone a su nombre, por $355,000, con algo así como $4,681,882. Y el 29 de abril del 2016 compró la última por $330,000, algo así como $5,751,834. Aristegui Noticias comentan en el portal, buscó la versión del secretario de Seguridad Pública, o sea, lo quiso entrevistar a través de la Coordinadora de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, quien se comprometió a enviar una carta para fijar postura de su jefe en torno a las propiedades del funcionario estatal. No obstante, el documento no fue enviado y Denise Enríquez no volvió a atender las llamadas y mensajes de Aristegui Noticias. También buscó a la inmobiliaria Woodland Creek, que está a nombre de Ajiritán Borrell, quien fue el que vendió las casas, ¿no? Y al ser cuestionada sobre las transacciones de la pareja, dijo que no podía dar ninguna información. Nada más declarando que Bermúdez Zurita fue nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Pública en julio del 2011 por el gobernador Javier Duarte, tras la renuncia del general Sergio López Esquer. Y bueno, solamente ocupado cargos públicos, este tipo, desde 1996 a la fecha. Y bueno, aquí está también, hablan de su currícula, ¿no? Donde hablan de los cargos que ha tenido en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, fue subsecretario de Seguridad Pública, después fue coordinador del Centro Estatal de Control en la misma Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, luego fue en la Secretaría de Finanzas, Planeación y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, fue ejecutivo de proyectos y secretario particular del subsecretario de Finanzas. En el gobierno del Estado de Nuevo León fue asistente de secretario de Seguridad Pública y en el Grupo Escorpión, la industrial azucarera, fue director de Recursos Humanos y luego fue en el Grupo La Casa Alimentos Balanceados, especialista en compensaciones. Ya el tipo renunció, ¿no? Pues estaban ustedes muy preocupados porque pues dice que le interesa que se aclare esta situación. Y pues también el gobernador de Veracruz, una persona muy decente, muy sensata, pues también dice que qué bueno que renuncia para que se pueda aclarar este asunto, ¿no? Que implican casas con un valor superior a lo que el tipo podía haber ganado, ¿no? Entonces sí había que preguntarse a quién lo compró o de quién, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que sucede en Veracruz. En un estado muy lastimado por la corrupción, un estado con un gobernador que decía yo hace rato llamarlo de forma decente poco recomendable, ¿no? Y también hay otra nota en esta parte del asunto de las casas de Veracruz, donde también hay familiares del titular de la Secretaría de Seguridad, ¿no? Que compraron casas en Texas, ¿no? Y están a nombre no nada más de su esposa, sino también de otros parientes, y ahorita les platico quién más. ¿Les acuerdan que estábamos platicando que estaba su esposa Sofía Lisbeth Mendoza Hernández? Pues bueno, también está su hermano Miguel Ángel Bermúdez Zurita, Jesús y Gerardo Bermúdez González, ¿no? También tienen casas en el mismo vecindario con él, y bueno, entonces también tienen sus casas, y entonces, pues ahí para que vean, digo, es preocuparse por la familia, ¿no? Es algo loable. Las casas que tienen en la dirección número 2 de Painted Post Place fue comprada por Jesús Gabriel Bermúdez González. Tiene 4 dormitorios y 3 baños. Y bueno, hay otra que está en el número 15 de Southbridge Circle de Woodlands y es descrita por una agencia inmobiliaria como una hermosa casa con amplia sala de estar, pisos de madera y chimeneas en la esquina, a poca distancia de la escuela, y ahí va a haber un centro comercial, y esta casa está a nombre de otro hermano, ¿no?, de este tipo. Y bueno, aquí están los videos, son casas lujosas, ¿no?, no son casas así como sencillitas, ¿no?, sino sí son casas bastante lujosas. Pueden ver las imágenes en aristeguinoticias.com. Pues esto es en relación a Veracruz, un estado donde decíamos la corrupción es el pan nuestro de cada día, y donde estos compran casas mientras 24 periodistas y fotógrafos han sido asesinados en los últimos 11 años. Vamos a ver si hay algo en el chat y ahorita les platico otra cosa que es muy dolorosa. No, no hay nada. En la mañana se mueven más, muévanse ahorita también en la noche el chat. Bueno, resulta que en Argentina hay una asociación, una organización muy conocida de todos, que es las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, ¿no? Que surgen durante la dictadura argentina con el propósito primero de recuperar a los desaparecidos, son madres de desaparecidos, las madres de la Plaza de Mayo, y después las abuelas, ¿no? Cuando se dan cuenta que no nada más fue el robo, la desaparición de sus hijos, sino el robo de los nietos, las mujeres embarazadas y consideradas como presas políticas, tenían a los hijos y los hijos les eran retirados y los daban a los militares que no podían tener hijos. Entonces era el robo y el cambio de identidad de niños, y con eso surgen las abuelas de la madre, las abuelas de Plaza de Mayo, que han tenido una muy buena labor, ¿no? De hecho, hace poco Estela Carlotto, ¿no? Se me había olvidado el nombre, Estela Carlotto recuperó a su nieto, y bueno. Pues entonces resulta que la fundadora de las madres de la Plaza de Mayo, que se llama Eve de Bonafini, y que es la presidenta de las madres de la Plaza de Mayo, y que tiene 87 años, fue detenida para cumplir la orden de un juez, ¿no?, de un juez argentino que ordena su detención, por según esto, por una investigación por fraude. El juez Marcelo Martínez de Giori investiga el manejo financiero de Sueños Compartidos, un programa de construcción de viviendas sociales que manejó la ONG Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Y entonces, bueno, le envían un citatorio a De Bonafini, ella dice que no iba a ir al tribunal, entonces la detienen por desacato, y un grupo de policías federales acudió a la asociación que preside la dirigente para hacer efectiva la orden. Los oficiales no pudieron a detener De Bonafini, que salió de sus oficinas custodiadas por militantes y se dirigió a la Plaza de Mayo, donde encabezó la ronda que las madres realizan desde hace casi 40 años para denunciar las desapariciones de miles de personas durante la dictadura que gobernó el país entre el 76 y el 83. Y bueno, dice que se siente perseguida por un sistema judicial que fue cómplice del régimen militar, ¿no? Dice que ella hizo 168 presentaciones por su hijo Jorge y Raúl, y que desde el 77 viene padeciendo las agresiones del sistema en Argentina. Y bueno, la dirigente social explicó con respecto al asunto al que se le acusa que las madres aportaron 60 cajas con pruebas y que ya declararon y que van a participar en pericias, que van a defender la solidaridad social y que van a luchar para que se enfrenten con jueces probos que las ayuden a sentir en sus cuerpos el valor de la justicia. Y bueno, no es que uno le sorprenda, pero resulta como por lo menos curioso, ¿no?, que con un gobierno de derecha, como es el de Macri, ¿no?, se estén dando detenciones de miembros, ¿no?, de asociaciones que obviamente tienen una visión muy contraria a lo que son las cosas del gobierno, ¿no?, una situación que lastima. Las madres de la Plaza de Mayo, pues es obviamente el reflejo, ¿no?, de una dictadura sangrienta, de una dictadura dolorosa, donde hubo desaparecidos. Y sí resulta por lo menos sí curioso, ¿no?, que sea un gobierno de izquierda el que acuse a la dirigente de una organización tan importante para reivindicar los derechos humanos, para reivindicar una organización que lucha en contra del olvido y por la recuperación de la memoria en un asunto tan doloroso como fue la dictadura argentina, hoy fue detenida. Y bueno, pues así las cosas. Vamos a ver si hay algo en el chat, y si no, pues nos vamos a música. Dice por aquí sobre el secretario de Seguridad Pública que si nada más renunció, dice Mona Lisa, que lo metan a la cárcel y que devuelva lo que se robó. Lirio Blanco dice que lamentablemente no pasa nada. Y bueno, pues así las cosas en este país nuestro, que también está muy lastimado. Bueno, pues vamos a música. Vamos a escuchar ahorita. Lo bueno de estar en la noche, ¿no?, es que no han escuchado todos a Ismael Serrano. Entonces podemos escuchar a Ismael Serrano así, súper tranquilo, súper chido. Y van a decir, son canciones nuevas. Y no, las hemos puesto en el horario de la mañana

sumamente emblemáticas, ¿no? Papá, cuéntame otra vez, y las abuelas de las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? Él cuenta que la canción de Papá, cuéntame una vez, surge como un reclamo generacional que le hace él y su hermano a su padre, ¿no? Y bueno, a nosotros, creo, bueno, a mí en lo particular, en el 2012 esa canción, me acuerdo que llorábamos cada vez que la escuchábamos, pero bueno, ya esperemos que en este 2018 la cosa sea distinta y cuando la escuchemos podemos decir que fue misión cumplida, que no permanecimos alejados y que decidimos ser protagonistas de nuestro tiempo. Smush Love manda saludos, dice que desde USA, que muy buena información, muchas gracias, y que la música está bien, pero que le gustaría algo más movido. Prometo que para la próxima vamos a escuchar algo más movido. Y bueno, terminamos ya casi el programa, ya quedan 8 minutos, y vamos a platicar de que la canasta básica va a subir 9.5% por el aumento del precio de la gasolina. Esta nota la estoy consultando, la estoy leyendo en nuestro periódico Regeneración, que es el periódico de Morena, que está impreso y que también está en su versión digital en regeneración.mx. Ahí la pueden encontrar. Y bueno, dice que el economista Mauricio Flores advirtió que los gasolinazos que está aplicando el gobierno federal para compensar la caída en los ingresos petroleros, tendrá efectos inflacionarios y podrían provocar que el costo de la canasta básica aumente hasta 9% al cierre del año. Detalló que el aumento en los combustibles repercute inmediatamente en el transporte de mercancías y seguramente vamos a ver en el caso de los alimentos de productos básicos, sobre todo, la inflación va a repercutir ahí con más fuerza y la canasta básica va a tener una inflación del 9.5% al terminar el año. Dice que con estos incrementos el gobierno de Peña Nieto, del presidente de todos ustedes, trata de compensar la caída de los ingresos petroleros. Él dice que no está buscando quién se la hizo, sino quién se la paga. Y la caída de los precios internacionales del petróleo, pues han afectado los ingresos, y cuál es la otra forma de resarcirse, pues con el mercado interior. Incluso alertó que los efectos inflacionarios podrían tener a su vez repercusiones en las tasas de intereses y causar que el crecimiento económico que tiene el país se desacelere aún más. Y bueno, eso es lo que comenta, y dice que esto es lo que va a generar obviamente un detrimento en la economía de los de los mexicanos. Entonces, esto es en relación al aumento de las gasolinas, para lo que dicen que luego eso no aumenta y que no sé qué, pues ahí está un incremento del 9.5% al final del año en los productos básicos. Bueno, ya estamos casi por terminar el programa y quiero aprovecharlo para agradecer a todos los que nos están escuchando, son bonitos, hermosos, preciosos, ¿no? Y también para invitarlos a todos aquellos que no se han afiliado a que se afilien a Morena. Morena es un movimiento con licencia de partido o un partido-movimiento, como lo quieran ver, que buscamos la transformación por la vía pacífica y democrática. Los invitamos a afiliarse. Pueden hacerlo por internet, pueden acudir al Comité Ejecutivo Nacional en Avenida Santa Anita, número 50, en la delegación Iztacalco, en la colonia Viaducto Piedad. Y bueno, si viven en el Estado de México, pueden llamar a nuestro compañero Armando Navarrete, secretario de Organización del Comité Estatal de Morena en el Estado de México, y ya él les dirá con quién pueden dirigirse, dependiendo de dónde vivan. A Armando lo encuentran en Facebook como Armando Navarrete y en el celular, su móvil es 044-55-6407-5151. Entonces ubiquen a Armando y ahí Armando les dirá con quién pueden dirigirse. Si viven en Coacalco o en Tultepec o lugares cercanos, pueden dirigirse con su servidora, enlace distrital del Distrito 6, Coacalco-Tultepec, al 044-55-4009-4724. Ahí nada más manden un mensaje que dicen que escucharon el aviso en La Nueva República para que sepa, porque luego me asustan. Y si viven en Tultitlán, en Cuautitlán, México, en Melchor Ocampo, en Tonanitla, en Ixtlalpan, pueden comunicarse con nuestra compañera enlace también, Sandra Hernández. Ahí les da el teléfono de Sandra. ¡Uy, Sandrita! Una extraordinaria compañera Sandra. Al 044-55-6817-3759. Se los repito, 044-55-6817-3759. Y bueno, si andan de pasada y viven en cualquier lado y andan por Coacalco, por la vía López Portillo, estamos en vía José López Portillo, kilómetro 26.5, interior 65, entre Boulevard Coacalco y Zarzaparrillas, a un costado del verificentro de la estación San Francisco del Mexibus. Ahí llegan, se afilian, vengan de donde vengan, y el momento en que se registra, pues ya votan en el padrón de su municipio o de su estado. Entonces, pues asistan, participen. A los que ya están afiliados, los invitamos a que conformen su comité de base. Son compañeros y compañeras que nos ayudan a concientizar, a informar, a que son también el vínculo de la gente, el vínculo de la gente con Morena, ¿no? Entonces, invitarlos a que participen, a que nos ayuden a lograr la transformación de México. Entonces, bueno, les vamos a ir pasando igual los avisos de con quién pueden contactarse a los diferentes municipios del estado, compañeros y compañeras todas maravillosas. Y bueno, esa es la invitación. Y también recordarles que el programa se transmite los jueves a las 10 de la noche, que vamos a tratar de hacerlo cada jueves, ¿no? Aunque sea grabado, hoy sí estamos en vivo. Agradecerle a todos y a todas los que nos escucharon. Y bueno, pues yo me despido, soy Maru y nos escuchamos el próximo jueves. El programa nada más se retransmite mañana probablemente a las 11 de la mañana y el sábado a las 4 de la tarde. Un abrazo, bye. Son ladrones, pero si hay de otra, Morena es honestidad. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y recuerda, es mejor tener trabajo y bien pagado que recibir por el voto una lanita o una raquítica despensa, frijol con gorgojo. No vendas tu libertad. Morena es la esperanza de México. Sigue escuchando En Tránsito con Mac. Estás escuchando Radio La Nueva República.